¿Qué tal? Buenos días, Daniel. Muchas gracias por darnos este espacio. No, por favor, gracias a vos por dedicarnos este ratito. ¿En qué situación se encuentra hoy el sistema de salud en general de Pilar y específicamente el área de pediatría, el Federico Falcón? La situación se encuentra en iguales condiciones o peor porque la relación, como vos bien sintetizaste, la intención de diálogo de las autoridades con los profesionales de la salud es cero. Nosotros somos un gremio que siempre tenemos como primer paso es la intención de diálogo, de consenso con los patrones, con la patronal, sea privada o sea del Estado, y a partir de ahí, según cómo evoluciona el conflicto, pasamos a las siguientes instancias. Pero hasta el momento no contestaron ni una nota, ni una carta documento, no contestaron no sé, absolutamente ninguna de las notas presentadas a la dirección. Y no nos invitaron a los pedidos de audiencia que le hicimos al ejecutivo, al intendente, al intendente Achával. Entonces, en estas situaciones, hasta una propuesta que fue solamente verbal de la dirección, hemos decidido levantar la medida de fuerza, que fue un paro que se decidió por asamblea el 13 de abril, por tiempo indeterminado. En la asamblea del 26 de el 13 de marzo, perdón, la asamblea del 24 de abril, del 26 de abril se decidió levantar al día siguiente. Estuvimos 43 días en paro por esa propuesta verbal, nada escrito. Y a pesar de eso, todavía que estamos en una situación de intención de diálogo, no tenemos ninguna propuesta concreta. Decías que había cambiado la autoridad de la dirección del hospital, que había asumido el licenciado Juan Moreira, y que, bueno, algún tipo de diálogo había distinto a la dirección anterior, pero que hasta ahora tampoco se materializó en mejores condiciones. No, no, no, y al contrario, nosotros en esta situación de que el 26, ante la propuesta verbal del 26, levantamos la medida de fuerza aceptando la posibilidad de que iba a ser o sea, ¿qué pasa en el hospital? Tenemos sueldos que discriminación salarial porque se empezó a hacer un pago con un incentivo que es un sueldo fijo, un aumento fijo que con un valor fijo y no remunerativo, que además según si asistís o no asistís al trabajo te lo descuentan. Entonces, si tenés una licencia anual o si tenés una licencia por enfermedad o por maternidad te lo descuentan, así que pasa a ser directamente un presentismo. Y se lo dan solamente a aquellos que tienen en su legajo, en su currículum vitae, la palabra pediatra. Entonces los oftalmólogos, los especialistas, aquellos trabajadores profesionales que no dice pediatra en su legajo no lo reciben. Y son al mismo trabajo, es el mismo salario, y entonces por ley. Entonces es discriminación salarial. Por otro lado, estos se comprometieron a pagarlo y todavía verbalmente y en este momento nadie lo ha recibido. Y empezaron a recibir por la medida, por el paro, cartas documentos diciendo a muchos profesionales, diciéndole por carta documento enviada desde el Ejecutivo, donde estuvieron inasistentes, cosa que no sucedió porque fue un paro con cumplimiento de la asistencia, y descuentos salariales en el salario del mes de abril. Se les hizo recortes de presentismo, se hizo recortes salariales que en algunos es desde el 25 y en otros hasta el 50% de su salario. Entonces, por más acercamiento del director, por detrás llegan sanciones. Claro. Entonces es un doble mensaje. Ahora, el problema dentro de todo esta situación gravísima, el problema más grave quizá para la población era la desatención, la falta de cobertura de las guardias y sobre todo los fines de semana. ¿Eso sigue sucediendo? Fueron solucionando desde las autoridades momentáneamente porque incorporaron a profesionales en forma de contratos y ofreciéndoles una guardia a un valor que hasta el momento nadie ha corroborado que se les haya pagado en ese valor. Ni los mismos profesionales que las están haciendo dicen que han recibido ese valor en la UAB, en el pago. Entonces, estamos corroborándolo a través de una asamblea que hicimos ayer, que los mismos profesionales están dudando de continuar en ese trabajo. Entonces, las guardias están siendo cubiertas. En el mismo tiempo que estuvimos haciendo paro, las guardias, por muchas renuncias, había guardias que estaban descubiertas. En este momento están siendo cubiertas, pero con profesionales que ante una promesa de un pago no lo están recibiendo, entonces no sé cuánto tiempo van a durar. No sabemos cuánto van a durar. ¿Cómo siguen? ¿Cómo evalúan continuar con este reclamo desde el sindicato? Decidido ya por asamblea, vamos a esperar hasta el 17 de este mes que se pague por planilla aparte o que se reconozca la equidad a todos, que se quite esta discriminación salarial, que ya es lo que estamos pidiendo hace tiempo, y que se reconozca el descuento que se ha quitado, se devuelva en los recibos de sueldo por planilla aparte, porque lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Y si el 17, cuando hagamos la asamblea, vemos que se ha tenido la buena voluntad de entrar en diálogo y poder poner a los colegas en esta situación, a todos los profesionales, seguiremos en diálogo y no aplicaremos ninguna medida que se decida en asamblea. Ahora, si vemos que no hay ninguna intención y continúan con medidas de sancionar a los colegas, no reconocer todo el trabajo que se hizo durante la pandemia, durante esta situación de dengue, y todo lo que hace el profesional con tanto esfuerzo y con salarios tan bajos. Piensen que el profesional, a pesar de lo que lleva en su bolsillo, en la mano de sueldo, que son bajos, el básico es de 80.000 pesos, y los profesionales que en este momento se jubilan con una jubilación menor de 80.000 pesos después de haber dado toda su vida y toda su formación. Jubilaciones menores a 80.000 pesos en el municipio de Pilar. Entonces, es realmente una vergüenza. Entonces, en la medida que esto siga así, veremos en la asamblea del 17 de mayo qué postura seguiremos tomando en función de la voluntad de diálogo que tenga el ejecutivo del municipio. Bien, Marcelo, quedamos atentos a esa asamblea. Ojalá empiecen a generar instancias de diálogo desde el municipio, más allá de la dirección, que evidentemente no tiene demasiadas posibilidades de prometer cosas que después se cumplan desde la Secretaría de Salud. Y bueno, quedamos atentos aquí para acompañar y amplificar en todo caso el reclamo que ustedes lleven adelante. Muchas gracias por tu compañía y por continuar con este diálogo. Así podemos llevarlo al público y que entiendan los ciudadanos de Pilar que en esto ellos también son partes de decidir con el Ejecutivo y exigirle al Ejecutivo que a la salud la tenemos que cuidar entre todos, y ellos tienen que poner como decisión política una prioridad la salud y el recurso humano que hay que poner para que la salud siga adelante, porque continuamente vemos que hay una decisión política de achatar la salud. Quedamos atentos. Muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.